X está al aire. La X, 103.9 FM. she comes up for a breath. Esta es la X. Call me wonderful, whatever the type of talking is, come on, let's. hablando de los potenciales nominados al premio Grammy, hay que hablar de esta chica británica llamada Olivia Dean, de quien no se ha hablado mucho en los Estados Unidos, pero sí en la prensa especializada de música durante todo el año, con este disco donde está esta canción llamada Man I Need, y que todo el mundo dice que es un gran favorito para estar nominado a álbum del año. Aunque, repito, pues como los Grammys son tan gringos, tienden a ignorar con mucha frecuencia lo que ha pasado al otro lado del charco en el Reino Unido. Eso no quiere decir que no esté considerada como una de las grandes artistas que apareció en 2025, sin que quiera decir tampoco eso que sea nueva, porque lleva años haciendo música Olivia Dean. Así que pendientes, porque ella va a estar en las nominaciones de este viernes a los premios Grammy. Esta es La X, es la hora de tener más tiempo para ti. La X y Tipi te dan la hora, son las 9 de la mañana, 21 minutos. Es momento de tener más tiempo para ti. Si buscas horarios flexibles de 36, 40 y 42 horas semanales, es momento de unirte al Top Team. Disfruta de bonos de contratación, comisiones, contrato a término indefinido, acceso al exclusivo Gaming Arena y más. Aplica hoy a convocatorias bilingües y trilingües en inglés, portugués y francés en tipijobscolombia.com. tipijobscolombia.com. Aplica en términos y condiciones. Me están preguntando cuándo vuelve Diana, y les soy honesto, ella me dijo, pero se me olvidó. Creo que es el 28 de este mes. It's gonna be a long one, baby. Va a ser largo. Pero sí, yo creo que a mitad final de mes la Dirty de vuelta. On my way to see my friends, so let's cover backs way for me. Subway must have been about 3:15 in front of me. But a beautiful honey with a beautiful body, she asked me for the time. I said a cost of a name, 6-digit number, and a date with me tomorrow at 9. Did she decline? No. Didn't she mind? I don't think so. Or was it for real? Damn sure. Well, what was the deal? A pretty girl is 24. So is she cute? She couldn't wait. She loved to rendezvous. She asked me what we were gonna do. Said we stop with a bottle of Moe for Monday. Took her for a drink on Tuesday. We were making love by Wednesday. And on Thursday and Friday and Saturday, we chilled on Sunday. A breakfast got on Monday. Took her for a drink on Tuesday. We were making love by Wednesday. And on Thursday and Friday and Saturday, we chilled on Sunday. Nine. Was time, cause I begin mine, and she was looking fine. Smooth talkers told me she loved to unfold me all night long. Ooh, I love the way she kicked it, from the front to the back she flipped it. And I, oh, I, yeah, hope that you care, cause I'm a man who'll always be there. I'm not a man to play around, baby, cause the one I stand isn't really there. From the first impression, girl, you don't seem to be like that. Cause there's no need to check, for there'll be plenty of time for that. From the subway to my home, and it's ringing off my phone. When you're feeling all alone, all you gotta do is just call me, call me. Monday, took her for a drink on Tuesday. We were making love by Wednesday, and on Thursday and Friday. Chilled on Sunday, a breakfast got on Monday. Took her for a drink on Tuesday. We were making love by Wednesday. And on Thursday and Friday and Saturday, we chilled on Sunday. Breathe in, breathe out. Since I met this special lady,

X, más música. Oh, La X, 103.9 FM. La X, más música.

¿dónde está Camila? Y yo les digo, Camila se largó. ¿Qué quiere que... Camila se largó y nos abandonó. Camila nos abandonó. Sí, exacto. Las cosas como son. Sí. Aquí no vamos a echarle, pues, azúcar. A nada. Esto es puro azúcar amargo, como decía Fey. Y dijo un día, no, me ofrecieron más plata, me largo. Y ya. Y se fue. Y se fue, ya. Y así es la vida, y funciona aquí, funciona en tu empresa, y te va a pasar a ti. Ya, punto, se acabó. Ya, listo. Cerrado, Camila. ¿Por quién más le preguntaron? Por Dayana. Dayana tiene derecho a descansar, está en vacaciones. Punto, se acabó, regresa a finales de noviembre. ¿Qué más? ¿Por quién más le preguntaron? Catalina. Catalina también está de vacaciones, va como por la mitad, así que le queda como una semana todavía o algo sí. así para llegar, y pero vuelve, creo, no sé, porque como es bendecida por el Papa, además, claro. porque se fue a Italia y agarró al Papa. No jodas. Sí, Catalina vuelve bendecida. Entonces ya no, no sabemos si ella, esto ya seamos muy poco para ella después de eso. Pues Catalina. No, hace mucho rato somos muy poco para Catalina. O sea, eso sí téngalo claro. Es verdad. Catalina, yo lo voy a decir, además de la bendición, yo creo que Catalina es la Dua Lipa de la radio. Okay.